El presidente de la PDH de La Matanza dijo que Santillán se sintió utilizado por Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos, que lo visitó hace algunas semanas.